connect your thoughts to your acts. Let's connect your acts to your vote. Remove the pressure from his throne. Buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock. Hay una serie de bandas, muchas de ellas provenientes sobre todo del país valenciano, también de tierras de habla catalana o valenciana, que huyen del victimismo y han creado su propio lenguaje, sus propias fusiones, y están consiguiendo llegar a público joven y abrir ese abanico generacional que parece que existía en el mundo del rock. Hoy nos vamos a dedicar a una de esas bandas que se llaman Smoking Souls, y bueno, pues hemos tenido de introducción a una banda gallega que se llama Moon Cresta, y con ellos hemos comenzado la edición de hoy. Entra sintonía. Pues como iba diciendo, bienvenidos a la sintonía de otra semana de rock, martes a las 7 de la tarde, y hemos abierto como un cresta banda de Vigo que desarrolla ese estilo de power and funk con un montón de influencias, y que con su último disco estuvieron de promo por aquí por Madrid, aunque por este programa no se pudieron pasar. En alguna ocasión entrevisté a alguno de sus miembros vía telefónica y estuvieron también tocando en directo. Y yo creo que ha sido un buen grupo para empezar esta sesión de hoy, que en principio no iba a tener lugar, pero que al final nos hemos venido un día antes para grabarla y para emitirla puntualmente los martes a las 7 de la tarde en Radio Enlace, y los miércoles a partir de las 4 de la tarde en asaltomataradiorock.com. Pues recordarte la forma de sintonizarlo: martes a las 7 de la tarde en Radio Enlace 107.5, Hortaleza y alrededores, zona noreste de Madrid, radioenlace.org. Y también puedes buscar Radio Enlace en una aplicación que se llama TuneIn y que puedes instalar en tu dispositivo móvil o en tu televisión y escucharnos desde cualquier parte del mundo. Y los martes a partir de las 7 de la tarde, pues en asaltomataradiorock.com o en su aplicación, remisión de este programa en esa plataforma que se dedica a difundir programas de rock, de sobre todo hablado o cantado en castellano o en países hispanoamericanos, y con un montón de compañeros que te acompañan durante las 24 horas del día. Un saludo de Javier del Valle. Sabes que puedes contactar con nosotros o ver nuestras novedades en otrasemanaradio.blogspot.com o en las redes sociales. Busca Otra Semana de Rock en Instagram, en Twitter, en Facebook o bien en mi propio perfil personal, Javier del Valle. Así que mientras nos ponemos en contacto con Pau, guitarrista de esta banda que actúa este fin de semana en Madrid, The Smoking Souls, mientras nos contactamos con ellos, vamos a hacer que escuches un tema de su último disco, Translucid, que se llama Volvés de Now. fa fred, prepare un té. Descansa l'ànima ferida i a cada llàgrima una corba en el camí. Parles, la claredat al teu mirar, el nostre món damunt la taula, hi ha molt d'amor i poques ganes d'arriscar. I sé que algun moment serà tornar al teu carrer per saber que t'he trobat a faltar com la neu. Des d'aquella finestra mirava cada dia esperant que tornares. Partir fa menys mal per a qui se'n va. Seguirà, seguirà, seguirà. I a l'alba marxar de nou. I així serà. Voler esbogar meridians per tornar i seguir el teu rastre de llum. Passen les hores com passen els anys. Hi ha molt de fum i poca flama. Hi ha molt de joc i poques ganes de jugar. Casa, feina i comptes corrents. I una llista que no acaba sempre més. I amb qui m'és igual. I sé que algun moment serà tornar al teu carrer per saber que t'he trobat a faltar com la neu. Pues esta era una muestra de Translucid, de Smoking Souls, cuarto disco de la carrera de esta banda localizada en Pego, y estamos al habla con Pau Camps, guitarrista de la formación. Buenas tardes, Pau. Hola, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Decía que la banda se ubica en la zona de la Marina Alta, en la localidad de Pego, ¿verdad? Sí, es un pequeño pueblo, Pego, de unos 10.000 habitantes, y cerca de la costa, entre la provincia de Alicante y Valencia. Muy bien. Que bueno, pues supongo que con ganas dentro de esta gira venir el próximo 13 de marzo aquí a Madrid, a la Sala Copérnico, y en ese punto que estáis, ¿no?, de ya encabezar los carteles de vuestra propia gira en un camino hacia la profesionalización del grupo. Pues sí, la verdad es que tenemos muchas ganas de tocar aquí en Madrid otra vez, un año después de nuestra última vez. Y sí, ahora estamos haciendo como las presentaciones de nuestro nuevo disco, Translucid, y con el que hemos pretendido un poco romper esas barreras lingüísticas y salir de nuestra zona de confort, que es la zona de los países catalanes. Bueno, pues yo creo que estáis teniendo buena aceptación. Yo me estoy acordando que la primera vez que vi yo a una banda triunfar aquí en Madrid cantando en valenciano, eran La Gosa Sorda, y bueno, pues me causó una impresión muy buena, ¿no? Pensar que gente de aquí de Madrid pues podía asistir, igual que asiste a conciertos de bandas que cantan en inglés o en otros idiomas, a un grupo que lo hace en el idioma valenciano, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que La Gosa Sorda ha sido un claro ejemplo, y encima son de nuestro mismo pueblo, son hermanos de la banda, tenemos mucha relación con ellos, y creo que eso, que el público cada vez, poco a poco, aunque parezca que cueste, va rompiendo esos prejuicios a escuchar música en valenciano, en catalán, en euskera, y que cada vez un poco pues van rompiendo esa brecha. Respecto a este disco Translucid, me ha llamado la atención, ¿no?, que habéis decidido aparcar un poco vuestras actuaciones en directo y dedicaros exclusivamente a trazar este nuevo sonido, este nuevo disco, sin ningún tipo de presiones y con la mayor tranquilidad posible para obtener el máximo resultado. Pero es un lujo que muy pocos grupos se pueden permitir. Sí, la verdad. Nosotros queríamos hacer un parón y separarlo un poco de la gira porque han sido muchos conciertos. Pero claro, la verdad es que hacer un disco cuesta mucho dinero y hay que tener ahí un poco de ahorro, así que paramos, pero solo haciendo 15 conciertos, ¿no?, para tener más tiempo para coger las canciones, grabarlo, producirlo y sobre todo que no se nos echara el tiempo encima. Hay una serie de sonoridades, ¿no?, que provienen, muchas de ellas, hablaba al comenzar el programa, pues del país valenciano, ¿no?, con un montón de bandas que han ido creando aquí un circuito de fusión y que son capaces de llenar conciertos, de ser reclamo en festivales. Vosotros igual no estáis en esa línea de fusión con instrumentos de viento y ese tipo de sentidos, sois quizá más rockeros, pero parte de esas sonoridades también las habéis adquirido, ¿verdad? Sí, la verdad es que nosotros no pegamos mucho en cola en las sonoridades, por lo que muchos grupos de aquí, de la zona de los países catalanes, del mestizaje y de la fusión. Nosotros somos de una banda de rock, una banda que sus orígenes nacen pues desde el rock británico al rock americano, y un poco defendernos siempre es complicado, pero sin moviéndolo de un rock alternativo, pero dentro de una escena aquí en los países catalanes, donde la verdad es que cada vez hay más diversidad, y no solo hay música mestizaje, sino que hay muchos géneros, desde la electrónica hasta el rock, hasta la canción de autor, ¿no? Y que no solo es mestizaje lo que allí se hace. ¿Y qué destacaría de Translucid para que la gente que no haya podido escucharlo, de momento, veros en directo, para que se acerque a la obra del grupo? Pues yo creo que es un disco donde se plasma ya nuestra madurez, en nuestro cuarto trabajo de estudio, y son 11 canciones que intentan hablar desde una perspectiva social y política, pero desde la ética del día a día que vivimos todos, y sobre todo nosotros, desde la perspectiva de gente joven que les ha tocado vivir un punto y un momento de crisis económica, donde incluso nos han llamado generación perdida, y las canciones aportan como un aliento y un canto a la esperanza, a la unión y a superar nuestros problemas en colectividad. Y en ese sentido, el título de disco, Translucid, ¿qué viene a comunicar? ¿Perdona? Sí, que digo que el título del disco, Translucid, ¿qué viene a comunicar? ¿Qué sí, concepto mira, trata de transmitir? Nos gustaba esa palabra porque pensamos que deja entrever muchos significados, del igual que nuestra música. Pensamos que todo acto artístico más revolucionario es aquel que compete al público, y que el espectador debe cerrar el círculo dentro de un proceso creativo. El nombre, nos gustaba la sonoridad de estas palabras, porque trans nos evoca un poco mentalmente la sonoridad a transformación, transición y lucidez, ¿no? Y translúcido, pues en castellano pues podría ser translúcido, y es cuando un objeto, una materia no deja pasar la luz a través de él en su totalidad, ¿no? Y no sé, lo veíamos bastante bonito para definir el conjunto de canciones del disco. Háblanos un poco de lo que ha supuesto la grabación con Sam Ferrer, la mezcla en la postproducción, y Marda Sousa en la producción del propio trabajo. Ha sido el disco más diferente que hemos grabado hasta la fecha. Antes de meternos dentro del estudio, nos pasamos unas 3 semanas encerrados en un valle, en un albergue, en una casa rural, aislada, sin contacto con nadie más que nosotros, la música y las canciones. Y luego ya una vez ya teníamos las estructuras, las canciones, algunos arreglos y todo mirado, ya pasamos a grabar el disco en Atomic Studio, aquí cerca de casa, en Ondara, con Marda Sousa a la producción. Y luego quisimos contar con más gente en el proceso de grabación y mezcla y postproducción, y nos fuimos a Borriol, a WZ Studi, con Sam Ferrer, y también se sumó Joan-Marc Pérez, que bueno, teclista de La Goza Sorda, Gili, ahora con Ciudad Jara, que nos echó una mano en la producción de sintetizadores y sonidos más y texturas así más, que le dan un aspecto más renovado a esa música rock que venimos haciendo. Es quizá la nota más destacada, ¿no? Lo que más llama la atención al escuchar el disco. ¿Ha sido una evolución importante dentro de la banda? Sí, creemos que hay una evolución en cada canción que hacemos, en cada single, y sobre todo en cada disco, sobre todo de exigirnos cosas que no hemos hecho hasta la fecha. Y de no repetirnos, pensamos que todo artista debe estar en constante renovación y escuchando mucha música y sobre todo no repitiéndose. Y dentro de las colaboraciones, háblanos un poquito de ellas, entre ellas gente de Mafalda, integrantes de Mafalda, David Fernández. Háblanos un poco por qué habéis decidido contar con ellos y qué más gente ha participado en el disco. Vale, pues contamos con las compañeras de Mafalda, porque somos dos grupos que hemos crecido aquí en el País Valenciano juntos, hemos estado tocando en muchos centros sociales, en espacios alternativos, cuando nuestras carreras empezaban. Y la verdad es que siempre hemos mantenido el contacto. Cada vez que coincidimos en un festival o en unas fiestas, nos alegra mucho, porque somos de la misma generación musical aquí en nuestro territorio, y nos invitaron para su aniversario en un concierto que celebraron aquí en Valencia, y nos llamaron y estábamos en el estudio, y ahí es donde se nos ocurrió que nos vendría bien que contar con ellos, y les invitamos a colaborar en nuestro disco. Después también hemos tenido otra serie de colaboraciones. En la canción Metralleta de Café, David Fernández hace una especie de prólogo, una especie de poema recitado, que le invitamos también a ver si podía aportar un granito más al disco para que desempalagar de tanta guitarra y tal, y lo que escribió nos encantó, la verdad, y así que decidimos ponerlo en una canción. Y después también hemos tenido colaboraciones no tan presenciales ni de voz y tal, pero que hemos tenido pues Ricky Ferrer de La Goza Sorda estuvo con nosotros en el estudio también poniendo algunas texturas de vientos en las canciones, y Joan-Marc de La Goza Sorda también, ¿no?, al mando de los teclados y los sintetizadores. Pues sí, es una parte muy destacada del disco, los sintetizadores. Antes hablabas, ¿no?, que con Mafalda coincidíais en centros sociales, en conciertos totalmente underground. ¿Cuándo notáis que Smoking Souls empieza a llevar gente a los conciertos, a tener repercusión en las redes sociales? ¿O qué factor creéis que puede ser el desencadenante de que la banda crezca? Pues la verdad es que desde el principio, desde que empezamos, estamos muy agradecidos porque sobre todo la gente de la comarca, la gente de nuestro pueblo nos ha apoyado muchísimo y ha apoyado la escena local y ha sabido agradecer que haya un nuevo grupo y siempre nos hemos sentido respaldados, ¿no? Pero así como empezaba a tener giras, conciertos y la agenda llena de conciertos, cuando recuerdo que sacamos un tema para un festival que se llama Festiverna, aquí en el País Valenciano, que se llama Mi Salvaje. A partir de ahí, la verdad es que empezaron a haber más y más y más kilómetros de carretera y más horas y más conciertos. Y respecto al concierto que vais a hacer este viernes en Madrid, ¿qué nos puedes adelantar? ¿Qué tipo de show hacéis para que la gente se sienta integrado en el concierto? Pues va a ser un concierto para la banda muy especial porque vamos a poder tener tiempo para repasar sobre todo nuestro último disco, pero también estaremos tocando algunas canciones de nuestra discografía y nos encanta tocar en salas más que en grandes festivales porque el feedback que se conecta con el público, las emociones y sobre todo porque podemos ofrecer nuestro espectáculo bien, de una forma más digna, sin que tenga que ser una actuación de 40 minutos o de 50, vamos a estar tocando casi una hora y media, tocando muchos temas, y sobre todo lo que yo pienso que a la gente le va a impresionar es que hemos preparado una nueva escenografía con algún efecto óptico que quien se venga ya irá viendo de qué se trata, porque creo que eso no se había hecho nunca en el espectáculo en directo de la música. Y vamos a ver qué tal lo recibe la gente de Madrid. Bueno, pues sí, realmente hay expectación y el concierto pues en la Sala Copérnico, 12 euros anticipada, 15 euros en taquilla a partir de las 20:30 horas, luego vais a 17 de marzo Santiago, 28 Murcia, 16 de abril Valencia y luego me supongo que un montón de festivales. ¿Cómo enfocáis el verano este año? Pues la verdad es que tenemos el calendario muy lleno, estaremos también ahora cuando acabemos la gira por salas, estaremos tocando en festivales, estaremos en el Dinner Rock, estaremos en la Acampada Jove, estaremos en muchos festivales también que iremos en el Freedom Festival, estaremos también, iremos publicando en nuestras redes, así que invitamos a todos los que nos están escuchando que echen un vistazo a nuestras redes sociales y allí pueden encontrar información actualizada de cada concierto, cada festival y para que se mantengan al tanto. Bueno, pues ya para despedirnos, ¿alguna cosa que quieras decir a nuestra audiencia o alguna manera de contactar con la banda, de poder comprar este disco o los anteriores, merchandising y demás? Pues para despedirnos de eso, que en nuestra página web, pues smokingsouls.net, podrán desde bajarse gratuitamente toda nuestra discografía, apoyar comprando merchand y discos y vinilos o las entradas de nuestra gira. Y para despedirnos también agradecer esta entrevista con vosotros, porque a veces parece que no, pero los grupos que venimos de los países catalanes, de Cataluña o del País Valenciano, notamos como un cierto pudor a que muchos medios parece que no quieren cubrir entrevistas con nosotros. Entonces, así que muy, muy agradecidos por servirnos de altavoz. Pues muchas gracias a ti. Vamos a escuchar el tema que se llama Anestésica, si nos lo quieres presentar ya para despedirnos. Pues sí, es un tema que justo escribimos rememorando uno de nuestros últimos conciertos en Madrid, o nuestra primera vez en Madrid, creo, y una canción que habla de cómo nosotros nos subimos a la furgoneta, pasamos 5 horas y bajamos en un sitio, nosotros venimos de pueblo, Madrid es muy grande, y todo nos parecía grande allí, y teníamos un poco un castellano oxidado, porque la verdad es que no hablamos mucho de eso. Y esa noche fue mágica y acabó con mucha fiesta. Bueno, pues que sea también la experiencia grandiosa, ¿no?, de esta nueva visita. de Smoking Souls a Madrid y, por supuesto, concierto recomendado desde otra semana de rock. Muchas gracias, Pau, y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Muy bien, pues lo escuchamos desde el principio y aquí queda este tema, Anestésica Smoking Souls. Ahí está sonando este grupo Smoking Souls. Desde luego tienen una cobertura interesante, ¿no?, de la propaganda Pelfet como discográfica, del Garaje Producciones, que les lleva también el management y gente que apuesta sobre seguro. Es que este grupo, por ejemplo, fue banda invitada en uno de los conciertos de la última gira en Madrid de los mismísimos Desacato, o sea que tiene una gran proyección, y por eso les queríamos traer esta semana aquí a otra semana de rock. Y vamos a proseguir con un artista de la misma casa, de Propaganda Pelfet. De entre los proyectos de exmiembros de La Raíz, está teniendo una buena repercusión el proyecto creado por Pablo Sánchez, uno de los vocalistas, que se llama Ciudad Jara. Así que vamos a escuchar uno de esos temas más tranquilos, con más tendencia a la canción de autor, que se llama La canción del pensador. Amanece en la ciudad y entre los desfiles de su carnaval, alguien pasa inadvertido porque no quiso disfraz. Tenía el sueño de volar, la locura ató su cuerpo a un pedestal y lo cubren los molestos restos de la tempestad. Gira el aire, ya no le ilumina el sol y la lluvia lo hace se queda el pensador. El dolor en singular convirtió en su templo aquella oscuridad. Son endebles los cimientos de la noble soledad. Deja todo el ruido atrás, algo dentro ha dado un giro y se pregunta en qué te has convertido. Nada ocurre por casualidad. Piernas pétreas y ojos ciegos de buscarte se abrieron con el relámpago. Volvió su voz y la canción del pensador. Si alguien vive en mis adentros, sabe que me gusta hablar y que guardo largas charlas del diablo con mi alma. Si alguien vive en mis adentros, sabe que me gusta hablar y que guardo largas charlas del diablo. Pétreas y ojos ciegos de buscarte se abrieron con el relámpago. Volvió su voz y la canción del pensador. Si alguien vive en mis adentros, sabe que me gusta hablar y que guardo largas charlas del diablo con mi alma. Si alguien vive en mis adentros, sabe que me gusta hablar y que guardo largas charlas del diablo con mi alma. Ahí está la faceta más intimista de este grupo de Ciudad Jara, de Pablo Sánchez, y de este disco que se llama Donde nace el infarto. Y proseguimos, nos movemos un poquito más al norte, en el Mediterráneo, con ese artista que afincado en Madrid que se llama Litus, ya sabes, uno de los el líder del combo musical del programa de Buena Fuente nocturno de Movistar, de la cadena encabezada o patrocinada por Telefónica. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema de su último disco que se llama Hablo tu idioma. Siempre interesante este artista, Litus. Como peces asustados van huyendo oportunidades sin más. Con solo el contacto de mi mano. Cada uno es cada uno y cada cual es cada cual. En fin, será que cada uno es cada cual. (Risa) afuera. Doy pistas falsas, poesía baladí. Sí, hablo tu idioma, pero si soy sincero, nunca lo entendí. ¿Cuál es cada cual? En fin, ¿será que cada uno es cada cual? ¿Será que cada uno es cada cual? ¿Será que cada uno? Ahí estaba esa muestra de variedad musical del nuevo trabajo del artista catalán. Se llama Hablo tu idioma, pero no lo entiendo. tendremos de fondo una de nuestras sintonías de conciertos, la de Roca Vieja, pero anteriormente hemos escuchado a Durango 14 con el primer tema que han grabado con voz, este grupo de surf instrumental generalmente, pero aquí han contado con este tema Adiós Lupita, con la presencia de Gaby Montes de Sexy Cebras. El disco que están presentando por todo lo alto se llama Gigante. Mi martes de carnaval, tan joven todo puede pasar. Repito mi máscara de cretino. El tiempo viene a por mí, esta lluvia me hace feliz, adicto al olor, mojado y deprimido. Si escuchas voces, cotéjalas, nunca se sabe quién te va a llamar. Carnaval, tan joven todo puede pasar. Repito mi máscara de cretino. El tiempo viene a por mí, esta lluvia me hace feliz, adicto al olor, mojado y deprimido. Si escuchas voces, cortéjalas, nunca se sabe a llamar. Si escuchas voces, cortéjalas, nunca se sabe quién te va a llamar. Pues ahí estaba, Rodrigo Ramos, segundo disco, compositor gallego, que bueno, pues que se maneja entre el mundo del pop, entre el folk rock americano y también con pinceladas de rock argentino. He estudiado todas las ofertas, todas las demandas provocadas por ti. Y vamos a continuar el programa con una banda que igual no está en ese tipo de circuitos que nos manejamos nosotros, pero de vez en cuando hay que escuchar buenos productos. En cualquier caso, tienen su punto de independencia, han salido desde la nada. Hablamos del dúo Amaral, que es disco de oro con su nuevo disco Salto al Color. Así que escuchamos un ratito Amaral ya en la recta final del programa. A los ojos, una luz que se apagó, zapatos. Y hay un tiempo para creer, tiempo para buscar. Hay un tiempo para olvidar todo lo que pudo ser. Canciones que escuché y los labios que besado, todo aquello en lo que confié tiene los días contados. Y hay un tiempo para creer, tiempo para buscar. Pues llega la hora de despedirnos y la antonomasia de la fusión quizá es la banda procedente del sur, O Funquillo, que en estos días pues se encontrará promocionando por aquí por Madrid su nuevo disco, Funquilloterapia, con este grupo que no hemos podido cuadrar para hacerles una entrevista, si bien hace relativamente poco entrevistamos a Pepe Bao, pues bueno, otra vez será. En cualquier caso, nos quedamos ya hasta la semana que viene con uno de esos temas de Funquilloterapia llamado En Redes. Gracias por la escucha y la próxima semana más. entienda, solo quiere guerra y no se puede hablar.